andar el ritmo del tumbaré que lo acabo de inventar. De 100 que se propusieron hacer lo que yo inventé, 99 murieron y tan solo yo triunfé. ¡Ay, Dios! Túmbale, que túmbale, que túmbale. Túmbale, que túmbale, que túmbale. Túmbale, que túmbale, que túmbale. Túmbale, que túmbale, que túmbale. Un viejo todo tembleque, al cual quise ayudar yo, le canté mi tumbaleque y el viejo se enderezó. Y allá por Tumbalameque un ciclón ahí llegó, pero con mi tumbaleque el ciclón se disipó. ¡Ay, Dios! Tumbaleque, tumbaleque, tumbale. Tumbale, que tumbale, que tumbale. Tumbale, que tumbale, que tumbale. Tumbale, que tumbale, que tumbale. Que rico es, que bueno.